Carolina, sono arrivato all'Argentina per fare l'America, per fare l'America. La nonna con mio nonno, sono arrivato all'Argentina per fare l'America, per fare l'America. Que soy el hijo de inmigrantes de una tierra tan distante que quedó tras de la mar. Canto y bailo tarantela con toda la parentela y qué lindo es recordar. Mis padres no volvieron nunca a Italia, se quedaron para siempre en este lindo país. Es mi patria la Argentina, tierra noble y generosa de los trigos y el maíz. Sono arrivato all'Argentina per fare l'America, per fare l'America. La nonna con mio nonno, sono arrivato all'Argentina per fare l'America, per fare l'America. Y yo que soy el hijo de inmigrantes de una tierra tan distante que quedó tras de la mar. Canto y bailo tarantela con toda la parentela y qué lindo es recordar. Mis padres no volvieron nunca a Italia, se quedaron para siempre en este lindo país. Es mi patria la Argentina, tierra noble y generosa de los trigos y el maíz. ¡Hey, Maradona! ¡Vamos!